triste pesar. Vamos a Dios ensalzar derrotas que quedaron atrás. Cristo venció a Satanás. Ven a entonar este canto. Sienta el Espíritu Santo. Vive esta alegría que contagia el alma mía. Siente paz, comunión. Deseos de cantar, emociones que solo Cristo puede dar. De levantando la voz a las tristezas a Dios. El llanto no da solución al problema de tu corazón. Mejor será todo entregar a Cristo que puede ayudar. Vive esta alegría que contagia el alma mía. Siente paz, comunión, deseos de Cristo puede dar. Deja tu triste pesar. Vamos a Dios ensalzar derrotas quedaron atrás. Cristo venció a Satanás. Ven a entonar este canto. Sienta el Espíritu Santo. Y levantando la voz a las tristezas a Dios. El llanto no da solución al problema de tu corazón. Mejor será todo entregar a Cristo que puede ayudar. Deja tu triste pesar. Vamos a Dios en salsa. Derrotas quedaron atrás. Cristo venció a Satanás.